lo mejor de tu vida lo has dejado atrás, enseñando a todo el mundo que lo tuyo era mejor. Deja que entre en tu piel, sal de ese túnel, encuentra pronto la miel, abre los ojos y ve.